Sintonizas la mejor música. Radio Exit 106.4 FM. Bueno, esto es una bonita historia que creo que nos habrá pasado a todos, ¿no? Sí, ¿verdad? Empieza así. No me llames lady. Primero cazarte, amarte, es fuerte despertarme al día siguiente y ya no querer ni verte. Y es que yo no creo en el amor, entre tú y yo solo hubo pasión. No me llames, lady, no lo voy a coger. Yo te quiero, vida mía, pero pierdo mi tren. Vendré pa' ver que tú estés bien, tú disfrutas tu parte y guardo un cacho del pastel. Fue bonito, pero no recuerdo ni su voz. Yo solo recuerdo aquellas tardes con mi broma al sol, días de sexo, noche de alcohol. Lo que no voy a preguntarme es el por qué no duró. Qué bonito fue mientras duró, y tenerte en mi cama. Hubo más que feeling entre tú y yo, pero el deber me llama. Nada para siempre, nada es eterno. No hagas de esto un drama. Solo busco dinero, fama y un poco de ganja. Soy un delincuente, me gusta flotar por el ambiente. Voy sin rumbo fijo y nada puede detenerme. Sé que te guste y ahora querrás volver a verme. Te di un poco de mí, ya debería ser suficiente. Tú tienes clase, yo tengo swing, pero no tienes caché pa' un personaje en este film. Vine al mundo para conquistarlo como a ti, pero le doy el mismo valor a tu calor que a un beat. Tú lo haces sexy, sexy, yo busco money, money. Suben las acciones cuando Vini tiene un boli. Menuda peli, mi flow y tu body. No me llames lady porque ya cambié de móvil. Qué bonito fue mientras duró, y tenerte en mi cama. Hubo más que feeling entre tú y yo, pero el deber me llama. Nada para siempre, nada es eterno. No hagas de esto un drama. Solo busco dinero, fama y un poco de ganja. Sé que quieres que me quede para ti, pero tengo que sumar, luego pirarme de aquí. Digo, necesito café, tengo cosas que hacer. El principio de la vida es una fuente de placer. Mantente acorde un rato, olvidaré tu nombre y la marca de tu zapato. No eres una niñata, no soy un toyaco. Volveremos a encontrarnos, ya sabes que estuvo guapo. Tómate los hardcore, un poco más lento. Suena Vinny D, tienes un culo perfecto. Es tu momento, ese es el dato. Pienso comerme el mundo con tu cuerpo como plato. Qué bonito fue mientras duró, y tenerte en mi cama. Hubo más que feeling entre tú y yo, pero el deber me llama. Nada es para siempre, nada es eterno. No hagas de esto un drama. Solo busco dinero, fama y un poco de ganja. Ya no es Cupido el que lanza flechas. Tampoco puede seducir con cualquier perla de Dubai. No sé cuánto me ha escupido hasta la fecha, pero todo va guay sin decir goodbye a cualquier barbaridad que me ofertes, tía. Si te van sin barba ni nada, no creo que me afeite, pero sube a la barra a animar, bañada en aceite, porque vas a recibir pollazos hasta los mofletes gratis. Yo no te pedí que me des amor, solo el padre que perdí fue mi desamor. Me desarmó y como no comí perdiz, mejor si te como el coño y luego ya nos besamos, yao. Qué bonito fue mientras duró, y tenerte en mi cama. Hubo más que feeling entre tú y yo, pero el deber me llama. Nada es para siempre, nada es eterno. No hagas de esto un drama. Solo busco dinero, fama y un poco de ganja. Bienvenidos chicos y chicas, son exactamente las 7 y 9 de la tarde del 28 de marzo, un mes que ya se nos va poquito a poco y bueno, qué mejor manera de darle la bienvenida a este mes que entra, abril, seleccionando la mejor música que hemos encontrado por ahí, el mejor hip hop, el mejor R&B, el mejor trap para todos vosotros. ¿Dónde? Aquí en Ronnie Palomitas. Mi nombre es Aarón del Valle. Estoy aquí con DJ Kace. ¿Qué tal, tío? Bien, todo bien. Tú un poco peor, ¿no? Yo un poco peor. Te has lesionado. Sí, tengo la pierna un poco chunga, pero bueno. Guay, bueno, para pa hacer el programa va bien, hacer el ¿no? programa está bien, sentado. Sí, estar sentado está de puta madre. Esfuerzo mínimo. Sí. Y nada, tío, también eso, que termina el mes ya, ¿no? Sí, no, ya empezaba y ya se nota la un poco. La primavera. Se nota, pero no, porque ha estado lloviendo estos días. Hace fresquillo, ¿eh? Sí, pero ya se nota la primavera. Se nota ahí en el ambiente. Ya se nota. A los controles, como siempre, Alex Berlanga. ¿Cómo estás, Alex? Hola, muy buenas. ¿Todo bien? ¿Dispuesto a escuchar toda la música que no te gusta? Y hacer la croqueta, por supuesto. Sí, señor, sí, señor. Ay, he escogido un temazo. Ya lo veo, tío. Como tema de la semana, porque se lo ha ganado con creces. Porque, de hecho, salió ayer y ha causado un revuelo. Ya no, quizá no tanto por la canción, sino por el vídeo. Es por como video, es todo sí. Un cómputo, ¿no? Se ha juntado ahí las dos cosas. Estoy hablando de C. Tangana, que el programa pasado ya pusimos un tema del EP este que sacó hace con la canción de Travel y el presidente y tal, pero de repente ayer sacó un videoclip con tema, evidentemente. Y bueno, vamos a escucharlo y luego comentamos la jugada. Esto se llama Alligators. Él es C. Tangana, Angola Zane. You niggas gonna understand something about me. I'm worse than any of these white men here. Get the molasses out your ass, you keep your goddamn eyeballs off me. Me quieren ver muerto, lo sé. El mundo avanza bajo mis pies. Me quieren en el dique seco y cómo va a ser. ¿Qué va a ser? Si estáis haciendo lo que hice ayer. I'm killing the game, just feeling my pain. Soy el uno en esta mierda, joven rey. Copiarle las pintas al Jay o llamaros a la como en Wa. No podéis estar en este nivel. Querías ver el día en que impusiera mi ley. Temías que no llegaría porque tanto cambié. Pero me cuesta tan poco devolveros la fe. Escupo como que algo extraño se revuelve en tu ser. Solo vine a por el coco, interprétalo bien porque estoy en él. No tenéis malos porcentajes, pero yo soy el 100. Que subáis un poco y sangre fría. Porque coño me respetan tonterías. Pero si vienes a pincharme hoy no es tu día. Solo voy unos peldaños por encima. Lo justo para ver otra montaña. Detrás de la colina que todos miráis pensando que es la cima. Te engañan las ganas de estar arriba. Solo sé que soy dinero blanco y lo estoy contando. Mi estilo es todos los estilos, siempre estoy brillando. Salgo sin calentar, no sé qué estás hablando. No todos pueden encontrar lo que están buscando. El poder genera límites, dime qué ves. Un amplio espacio alrededor de donde pisan mis pies. Mundo gira en torno a ideas deseables. Si crees que no las quieres, muy bien. Tigers, tigers on my shirt and alligators. Y hablando de alligators, vaya. La cuestión es que en el videoclip el nota sale con un cocodrilo cogiéndolo como si fuera un perro, ¿no? Con una correa. Y bueno, si no lo habéis visto, lo recomiendo. Bueno, si sois de los pocos que no lo ha visto, porque si no me equivoco, en un día que llevará, no sé si no lleva sé. Ya unas 30.000 visitas, y bueno, está siendo todo un éxito. Y bueno, la verdad es que se lo merece. Y sí, después también la polémica, ¿no? De lo de. ¿De qué viene ese vídeo? Ah, ¿no? Sí, ¿no? Que hablan de que la COS les patrocina. Sí, bueno, tal, eso es lo que pone. Que, bueno, eso es lo que pone. Pues la verdad, mejor para ellos. Que luego, ¿sabes lo que pasa? Que en España también siempre. ¿sabes? Todos los raperos que nos gustan y ha habido así por haber, siempre salían con, ostentando y Wu-Tang Clan, que son lo más rapero que hay, vestían de Ralph Lauren, claro, ¿sabes? Sí. El, siempre, quiero decir, ¿cuándo un rapero no ha ostentado? ¿Sabes? Hombre. Es que parece que si lo hacen aquí, que en España el rap tiene que ser de pobres o algo así. No, no, no, a lo que viene esto es eso, que la costa un poco patrocina a nadie así porque así, ¿sabes? Sí, así que eso, por eso que algo tendrá, algo, ¿no? Tendrá. Y evidentemente, pues escuchando temas así es obvio que la parten, vaya. Y bueno, tengo que decir que antes se me ha olvidado, para la pellita que estáis ahí, bueno, si estáis, pues nos podéis estar viendo también en internet a partir de hace un programita, nos podéis ver las caras en directo en www.steftv.com. Aparte nos podéis escuchar en www.radioexit.com como siempre, o en la radio 106.4 y quizás me estoy olvidando algo, pero bueno, que no os podéis, no tenéis escapatoria ninguna para perderos Ronnie Palomitas. Y bueno, voy a hablar de alguien que vuelve, que de repente ahí no sé si como estrategia de marketing o qué pasa, de repente P. Diddy ahora es Puff Daddy otra vez, se ha vuelto a cambiar el nombre, que eso lo hace mucho la peña, se cambian el nombre, luego vuelven al nombre que tenían. Es que ya cuando llegas a ese estatus puedes cambiar el nombre para adelante, para atrás, para donde igual, tú quieras. Da si igual, se vende igual. Sí. Y se ha juntado pues con uno de los que lo petan desde hace ya unos años, que es Rick Ross, y con French Montana, otro que tal, para hacer un temazo que se llama Big Homie. Don't be afraid to get old, man. You may learn some shit. You may know some shit. You may see some shit. Bitch told me I was old, I had to tell her. You could go to any hood, bet they know me. Rose gold, pinky ring, Master Roley. Boy, you's a little nigga, Garrett Coleman. I be calling all the shots. Big homie, big homie. Big homie, big homie. Big homie. Coleman. I be calling all the shots. Big homie, I went and bought a new bitch. She was stunting. That pussy got a paper tag, and it's a hundred. My bellman called me Sir Combs or Richard Drummond. My Rolls Royce spray cologne. The fragrance money. It's Bad Boy Records, bitch. You know I run it. Ciroc, Amaretto coming. Them bitches love it. I show up with my jewelry on and never doubt it. You show up with your jewelry on and leave without it. I could go to any hood, bet they know me. Rose gold, pinky ring, Master Roley. Boy, you's a little nigga, Garrett Coleman. I be calling all the shots. Big homie, big homie. Big homie, big homie. Big homie. Boy, you's a little nigga, Garrett Coleman. I be calling all the shots. Big homie. Diddy go to any hood, big rolling. Top down on any block, niggas know me. The only one that's topping Forbes, I'm getting lonely. See us out here racing yachts, life off the police. Bugatti swerving lane to lane, we getting money. Once promoters say my name, fly bitches coming. These ratchet bitches love a nigga, so cuff your chicken. Right. More 80s than the 80s, nigga. I'm money mention. I'm money mention. You can go to any hood, bet they know me. Rose gold, pinky ring, Master Roley. Boy, you's a little nigga, Garrett Coleman. I be calling all the shots. Big homie, big homie. Big homie, big homie, big homie. Boy, you's a little nigga, Garrett Coleman. I be calling all the shots. Bugatti boys, big homie. My bitch is getting the Christians, nigga, and Gazeppis. My bitches get the Birkin, nigga, the whole of weapons. My bitches get the Range Rovers, that's for affection. You know what it is? My bitches get the realest, nigga, realest. She my reflection. I make my bitches traffic dope, that's my profession. She swallow dope and looking pregnant, time for C-section. They count your pockets where I'm from, and block they blessings. 50 millimeters. the shots. Big homie, big homie. Big homie, big homie. Big homie. Boy, you's a little nigga. Gary Coleman. I be calling all the shots. Big homie. ¿Qué te parece? ¿Qué temazo, puro temazo. Puff Daddy se ha puesto más en el estilo de Rick Ross que en el suyo propio, ¿no? Se ha adaptado ahí al rollo que impera hoy en día de los chales de... Los chales rápidos, tío. Es que no se ha visto en ningún momento que el rap se haga a 70 BPM como se está haciendo ahora, tío. Sí, la verdad que ha habido ahí un cambio musical bastante notable. Bastante notable, la verdad sí, que sí. Sí, es cierto. Bueno, pero mira, justamente para contrarrestar esto que estamos hablando, voy a poner unos que son, vamos, estandartes del hip hop este que hablamos, un poco más noventero, más típico y tal, que son Mobb Deep, que si el otro día pusimos, ¿a quién pusimos el otro día que hablamos? Bueno, estábamos hablando de que los discos que... Butan Clan, que pusimos Keep Watch, nah. Y tú, pues... Justamente ellos también, el Infamous de Mobb Deep también va a cumplir 20 años. O sea, salieron todos en el... Nos hacemos mayores, ¿eh? Y claro, han dicho pues lo mismo. Pues vamos a sacar un disco y así hacemos un poco de caja también. Y hacemos un remember y recordamos pues que hemos sido parte también de la historia y todo el rollo, ¿no? Porque tampoco es que Mobb Deep ahora mismo sean súper relevantes, pero bueno. Están ahí y han hecho, pues han aportado un rap bastante, bastante, bastante, bastante bueno. Hombre, bastante pepino. Bastante pepino, sí, la verdad sí. Que sí. Se pusieron ahí. Luego ya hubo un poco la decadencia, porque ya cuando ficharon con el sello de 50 Cent y tal, pues fue un poco... Atrás. Fue un poco ya para atrás. Porque era, claro, era todo súper puro y de repente empezaron a hacer temas más comerciales y los fans de ellos así más... Sí. Más de, no, yo quiero ese rollo más, oscuro, tal. Más no sé purista, qué. Por decirlo sí, de alguna más manera. Purista, pues dijeron, ¿qué estáis haciendo? Bueno, la cuestión. ¿Qué han sacado este álbum? Que se llama The Infamous Mobb Deep. Y en él podréis encontrar dos discos. En el primer disco son todo temas originales que han hecho hace poco. Y el segundo... Son versiones del clásico, del Infamous, del que cumple 20 años, versiones o temas que no llegaron a pasar el corte para formar parte de este disco. Yo he escogido una versión que hay del Eye for an Eye, que tienen ni más ni menos que la colaboración de Nas, Raekwon y Ghostface Killah. Mobb Deep. Ninguno. Eye for an Eye. Time goes by, an eye for an eye. We in this together, son, your beef is mine. So long as the sunshine can light up the sky. We in this together, son, your beef is mine. As time goes by, an eye for an eye. We in this together, son, your beef is mine. So long as the sunshine can light up the sky. We in this together, son, your beef is mine. First of all, the foundation. Money is the root of all evil. The cream of happy shitting on your people. Living like Lotto. Everything is everything. Ain't nothing changed but the clothes that my money bring. I'm making figures that I never thought possible. You try to slow me down, you find yourself in the hospital. My crew got the Army of Texases and the Macuras. Kid, you get your cap peeled backwards for years. I've been trying to blow for years. Getting bent off my wet, spending G on beers. Living life to the fullest. My story ends with a bullet. To the coke oil drop to the bottom of the pot. My invincible crew will never stop if you looking. You can find me rising to the top. I'm a classic. Approach my level and get your ass kicked. Floating in the river with your body wrapped in plastic. I'm trying to make a half a million triple inside before my eyes. Another part of my team dies. I can still hear his voice while he up in the sky. While the rest still living steady, telling me lies. It's like a bad dream. And I can't wake up, but at the same time I love it and I can't give it up. I got your life in arm's reach, with a slug for each and any. The clip is on up, I'm hitting till it's fucking empty, presenting the hollow tip through. Take heed to the message that we sending at you. Choking off your own blood, watch your face turn blue. Ain't that some shit? The damage that a bullet can do. Make you change the way you think, thinking, nigga, speed while you're blinking. Too late on your way home, you left a trail leaking. I bet you next time you listen up while I'm speaking. Now you're laid up and I see you for the weekend. And at the same time, I'm outside getting my thug on. The same eyes got my mind fucking bugging. Time goes by, an eye for an eye. We in this together, son, your beef is mine. So long as the sunshine to light up the skies. We in this together, son, your beef is mine. A drug dealer's dream, stash cream, keys on a triple beam. 500 SL green, 95 nickel gleam. Condominium, thug dressed like a gentleman. Tailor-made ostrich, Chanel for my women friend. Murdering, numbers on your head while I'm burglaring. Shank is serving them, what's up to all my niggas swerving in New York metropolis. The bridge brings apocalypse, shoot at the clouds. Feels like the holy beast is watching us. Madman, my sanity is going like an hourglass. Gun inside my bad hand, I slice trying to bag grams. I got hoes that used to milk you, niggas who could've killed you. It's down with my ill crew of psychos. Nas Escobar moving on your weak production. Pumping corruption in the third world, we just bust. My team's hot, collecting mad cream. We slingshots, my rings rock. Icy like a fuck with a green drop. Call me Santa, with more snow than Montana. Camouflage Wu emblem on my bandana. Play fair psych, never in a million these cats bite. Folding under pressure like beach chairs. Drunk money, $100 nights plus kites around the way. Burning jiggies on bikes, it's only right. 2 for 5, 95, 525's getting high. Rewind glazers, mixtape niggas throwing eyes. Check days, my whole crew making a tech spray. Shooting demons off sideways, we know it pays. As time goes by, an eye for an eye. We in this together, son, your beef is mine. So long as the sunshine to light up the skies. We in this together, son, your beef is mine. Beatdowns galore, kids walk away holding they jaws, wishing they had yours. Tours, posters, flush, sneaker stores, balls be getting late. Kid on whatever airlines, restroom style, courtesy from stewardess. The bitch wash mine, sell box nines, never been popped. Knowledge bill shots, Israelis be hitting me. Bing's death made the store hot, jewels gleam. Niggas beam, whole team label, Wally King. Goldie brought a pair, Chinese man dot him with the green. World's greatest, Las Vegas, paid rap crusaders, casino champs, guard sport, the latest. Today's mad, fuck nothing. But ass, take Christelle Babs, go half on his robbery. We run up on Johnny Cash. Kids invincible, back to back screws. Woo is suspenseful. Digit Lynn Starks are playing cool like a mint, like a night out. Whitey's calling neat like a double date. Alfie's get the shakes, show a swine inside, host his cake. Yo, my man, check the moral or get deaded. You bust a shot and that big bullet wasn't leaded. Word up. An eye for an eye, we in this together, son, your beef is mine. So long as the sun shines to light up the skies. We in this together, son, your beef is mine. Time goes by, an eye for an eye. We in this together, son, your beef is mine. So long as the sun shines to light up the skies. We in this together, son, your beef is mine. Fuck that, the Hennessy got my mind flipping. Keep it short and sweet. We're up. No shame. About to do our thing. Mob Deep representing in the 9 pan. Who did that beat, man? I know who did that beat, man. Havoc representing on this track, man. Alright. Fuck, man. Fucking no, lay back. Word up, just bless him with the bulletproof. Mob Deep, Nas, Chef Creation. Together, son, your beef is mine. Word up, yeah. Yeah, Fabulous coming at y'all. Word up, attacking the rap world. Word up. Shorty with the brick head. Niggas 50 mics, burning up mics, kid. Peace to all these other niggas that's locked. Pues bien, con Mobb Deep hemos llegado a las 7:29, casi las 7:30 de la tarde. Puro temazo. Vaya temazo, pero lo estábamos puro, aquí comentando. Puro temazo, tío. Yo entiendo, estaba escuchándolo y digo, es que entiendo a la peña que dice, pese a que se hacen temazos ahora mismo, sí que es cierto que a veces con el loop, que era más típico antes, ¿no? Un loop ahí, sí. cuatro pistas y tal, y el rap, que a hierro, que tenía otra sensación, ¿sabes? Te transmitía muchas cosas, ¿sabes? Es que el problema... Y quizá es posible que transmita mucho más que el hip hop que se hace ahora. Es que el problema El problema es de que los temas estos como Trill Rock, Future, toda esta peña, todos los temas se parecen. Sí. No sé si es por la base rítmica, de que todos los charles son rápidos, la batería suele ser igual, pero todos los temas se suelen parecer al final. Tú empiezas a escuchar uno tras otro. Es como todo es manufacturado, todo. Sí. Es como se hace ahí para consumo. Es fast music. Claro, ahí estamos. ¿No? Y todos se parecen. Ahora más o menos la música esta que hablamos de 70 ppm, charles rápidos, todo, tiene un parecido, igual. Esta que se hacía antes, los 90, lo que hablábamos, Deep, toda esta peña, se sabía cuál era cuál. Claro. ¿Sabes? Tú escuchabas un tema y decías, esto es Butan, esto es esto, sí, esto es esto. Ahora, como todo se parece, es como un poco todo igual. Sí, la verdad. ¿Sabes? Y además que, no sé, bueno, tampoco, porque no somos así, tampoco quiero decirte que no vamos a decir que somos ahí pro 90 y que nada de lo que se hace ahora tal, pero sí que es cierto que bueno, te transmitía sensaciones distintas. Sí, otro tipo de sensaciones. Y que incluso, ¿sabes? Te llevaban para arriba, ¿no? Te animaban y tal. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para la actualidad? Pues tenemos como cada viernes Putumayo. Y bueno, pues como cada viernes, ¿no? Lo siempre, sí. Buena música, buen ambiente, micro libre. Y lo típico, ¿no? Hay musiquita, cervecitas baratas, que eso a día de hoy parece que no. Puro alcoholismo anticrisis. ¿Te puedes, por pocos euros te puedes... ¿Tú qué opinas, Alex, de las cervezas baratas? Pues que es una buena iniciativa para llamar a la gente. Claro, sí, además que está muy lejos, o sea, que quiero decirte... más razones para hacer más da igual, porque la birra cuesta 2 euros, me voy a ir allí, sí o sí. Claro, no, ¿y qué es eso? Lo de cada viernes. Buen ambiente, chimeneita, que quieras que no... Sí, bueno, ya no. Dentro de poco la chimenea va a tener ya poco protagonismo ya. Bueno, pero tienen una terraza, La coletilla bastante... se nos va a ir al garete. Bueno, tenemos la coletilla de una terraza bastante amplia. Bueno. En definitiva, Putumayo, como cada viernes, buen ambiente. Ya sabéis. Vamos a seguir dando bombo a un evento del que ya empezamos a hablar el pasado programa, y es que el 20 de abril va a haber un Banana Jam en Pachá, que van a estar Natos y Waur, va a estar un servidor aquí también con DJ Kace y con Ácido también. Y también, pues, mucho muchacho que es, aparte, quien organiza el evento, este Banana Jam, y que es, a su vez, el que va a sonar ahora mismo con este PON. Skinny Banana Cup. Está lloviendo, está ya mirando qué está pasando. En un barrio marginal nació un estilo original. Se hizo famoso en el lugar por su crudeza y realidad. Y cuando pruebas esa miel se llama hip hop. Hay negros en la calle haciendo freestyle. Así ponme el beat, ponme el gem. En el MIC, ¿quién tiene la creme? Lo saben bien que mucho es el men. No tengo pizza, solo fajos de 100. Ese skinny cap no es Wu-Tang. Tienen que estar ciegos los que no lo ven. Tienen que estar sordos los que no me creen. tienen que tragar mucho semen. Lápices, pencil, bolígrafo, pen. Me gusta Dennis Hoppe, me gusta Sean Penn. Prefiero Heineken que Cristal o Moet. Te quiero feliz, no te quiero triste. Te quiero flashy, me gusta como vices. Busco el verano sin días grises, rodeado de mises con ciberice. No hagas mucho caso de lo que me dicen. Voy más al club que 50 Cent. Timing perfecto, no pierdo el tren. Timing perfecto, no pierdo el tren. No pierdo el tren. Ponme el beat, ponme el gem. En el M.I.C. ¿quién tiene la creme? Lo saben bien que muchos el men. No tengo visa, solo fajos de 100. Es skinny cap, cap. Es skinny cap, el cabrón con más. Cocinando bananas, están ahí detrás. Ronnie Palomitas, ya sabéis, 106.4 en Radio Exit, www.radioexit.com. Además, allí podéis encontrar los podcasts de los programas anteriores. Y si no, www.tftv.com para vernos también la gala en directo a través de internet, que ya es la ya es el sumum de todo. O en la TEF, si tenéis televisión y todo el rollo, ponéis ahí la TEF. Y nos veis aquí saludándoos ahora mismo. Y esas cosas. Y bueno. El clásico de la semana. Eso te iba a decir. Dios mío. Esto es un clásico, además es un... Es un clásico de la semana, es un clásico... Y podría estar en tu tema también de hecho, la fiesta, ¿no? De hacer la croqueta. De hecho, yo había pensado traerlo en alguno de los momentos, pero bueno. Pero llegaste tarde. Sí, te he adelantado. Bueno, vamos a hacer el archivo histórico. En 1994 es cuando sale este álbum. Estoy hablando de Doggy Style. Después del éxito del The Chronic, en el que el protagonista, que es Snoop Dogg, claro, tuvo un papel bastante importante en The Chronic y salió también aparte en la banda sonora de Murder Was The Case, que tenía el tema este de Deep Covers. Sí. Digamos que ya había un hype en torno a Snoop Dogg como una figura a tener en cuenta. Entonces, pues se decidieron a que ya tenía que sacar un álbum y es este Doggy Style, donde mantenieron la línea del Chronic con ese G-Funk que inventó, por así decir, que inventó Dr. Dre. Sí. Inventó, no, porque bueno, pues samples y tal, pero ese rollo, ¿no? Digamos. Y bueno, pues decidieron que ya era el momento de que Snoop Dogg brillara con luz propia y la verdad es que fue todo un éxito. Hasta que el Marshall Mathers salió, que eso es en el 2000. Estoy hablando de que este disco es del 94. Fue el primer disco que, o sea, estaba situado, digamos, en el que más había vendido la primera semana, que había vendido 800.000 copias en una semana, ¿eh? O sea, como artista Nobel discazo, que vende tanto, o sea, hasta que no salió el Marshall Mathers de Eminem, ahí ocupando ostentando esa posición. Digamos. Es que a día de hoy sigues escuchando temas y no suenan viejos. Que va, no suenan viejos, están guays, o sea, suenan bien. Es que por eso es exactamente un clásico, porque dices, da igual cuando lo pongas, sí. Y eso es lo que hablamos, lo pones en una fiesta y... De hecho, yo lo pongo bastante, vamos, está dentro de lo que suelo pinchar. Pues vamos al lío, ¿no? Vamos allá. Estoy hablando de Who Am I, What's My Name, Snoop Doggy Dogg. We'll be right back. doggy dog, funky, yes, the dot. Went solo on that ass, but it's still the same. Long Beach is the spot where I serve my cane. Follow me, follow me, follow me, follow me, but don't lose your grip. Nine tris ain't the year's there for me to fuck up shit. So I ain't holding nothing back, and motherfucker, I got five on the 20 sack. It's like that, and as a matter of fact, cause I never hesitate to put a nigga on his back. Yeah, so keep out the manuscript. You see that it's a must, we drop gangsta. What's the motherfucking shit name? To the wild, creeping and crawling, Yiggy, yes, yo, and Snoop Doggy Dogg in the motherfucking house like every day. Dropping shit with my nigga, Mr. Dr. Dre. Like I said, niggas can't fuck with this. And niggas can't fuck with that shit that I drop, cause you know it don't stop. Mr. 187 on the motherfucking top. Tick tock, now with a Glock, just some nuts in the clock. Robbing motherfuckers and I kill them blood cops. And I step through the fog and I creep through the small, cause I'm Snoop Doggy, Doggy, Doggy, oh. Hands in the motherfucking air and wave the motherfuckers like you just don't care. Yeah, roll up the dank and pour the drink and watch your stank. Why? Cause doggies on the gang. My bank goes on swole. My shit's on hit legit. Now I'm on parole. Stroke. Put the dog pound right behind me and up in your bitch is where you might find me playing that G thing. She want the nigga with the biggest nuts. And guess what? Is I and I am him, slim with the tilted brim. What's my motherfucking name? Eso, un clasicazo como la copa de un pino, Snoop Doggy Dogg con este Who Am I, What's My Name, del disco Doggy Style, enteramente producido por Dr. Dre, que la abordó y lo petó, bueno, ya lo petó con The Chronic, que fue su álbum, y todos lo estamos esperando, y luego pues y todos lo estamos esperando, sí, no, claro, es que el tío se prodiga poco, pero cuando se prodiga, pues cuando saca un álbum, digamos, es un reventón que no veas. El 2001, ese disco es que salió en el 99 y es la música que iba a sonar ya para los restos. Después casi. Hace un par de años sacó algo también, ¿no? El Deathstock, este, ¿no? Creo. No, iba a sacar. Ese es el eterno disco que no saldrá jamás, parece ser, porque está más liado con los business. Hombre, es un y haciendo pesas. Sí, y haciendo para ponerse pesas fuerte. Y haciendo pesas. Bueno, de clásico a unos clásicos. Es que... Que son de la Soul, que de repente han sacado, han colgado en internet una mixtape con temas, o sea, están todos producidos por J Dilla. Que siguen saliendo bases de J Dilla. No sé, ese tío estaba todo el día y no salía de su cuarto. No, pero la verdad... Bueno, por cierto, digo el nombre... Smell de Daisy, D-A-I-S-Y. Y la verdad, lo que iba a decir es que suena guapísimo y no tiene desperdicio ninguno. O sea que, de verdad, buscad de la Soul, Smell de Daisy, y vais a flipar porque yo me he escuchado, no me lo he escuchado entero, pero si son 11 temas, creo, me he escuchado como unos 8 y son puros masones, rapeacos de la Soul, porque son los máquinas. Y bueno, vamos a poner una prueba de lo que os estoy diciendo. Este tema se llama Who y encima cuenta con la colaboración de otro grande, Redman. Party people, your dreams have now been fulfilled. Get your ass up Let's get ill. Hey, yo, get your ass up and let's get ill. Hold it now. That's right, y'all. We more than rough. Yeah. We're calling you bluff. Yeah. And when it comes to rough, yo, don't scandalize mine. I spend too much time. Straight talk with the catch that edge my line. Walk, fetch for crime. Hawk, who goes there? Well, it's a squeezing five fingers, puffing Smokey the Bear. Shining black like Darth Vader caps. Stay on stairs. While I'm rocking it, I'm rocking it. Like a little ball inside. Spray cans provide three coats for both child, women, and men. God bless them all. Lady streets wall to wall. We go, ooh. You got popped like a flick by the rivalry clip and win. It ain't my fault your ass is on the asphalt. Got your chin touched by my fam. Thought you brought home, you see. We out it out like glass of tea. Better yet, oatmeal cooks. Y'all just rooks to me. Sliding up and down courts, I don't think you can D. Why try? Maceo is sky high. Since Luke was Luke Skywalk, my topic of talk. Shed shame all over your game is life. Afrocentric loving, what's the past drug? A life filled with, that's what thugs love. Shoot fast, ass, drug of your choice, man. It muffles your voice, so man. So when I'm swimming through the joint, I put the funk on hold. If you don't, you see the bubbles come up. We run up a tab and gladly add a little extra for miss. Flash faces with big lips for that ass to kiss. Most crews are post current while we're forever. Direct beats, that's contagious. Love by all ages. Graduated from the UNIversity. A hard hit is for real. I got people's in the street that would blast your ass for this beat and go, ooh. If you a big girl getting your love between sheets, go, ooh. Put your hands opposite to the ground if you're loving the sound and go, ooh, ooh, ooh, ooh. How do I work this? Marvin? ¿Cómo te has quedado? Me quedo de piedra, macho. Puro temazo. Qué flotada, ¿eh? Sí, tío, vaya beat. Vaya es, todo. Vaya todo, ¿eh? Es como, sí, tío. Pues te lo juro, que todo el trabajo del rollo, ¿eh? De ir a mi casa lo chequeo. Sí, sí, tirón. Pero y rápido. Pero vamos. Es gratis, ¿qué más quieres, sabes? Es, vamos, te repito el nombre. Smell de Daisy. Así con D.A.I.S.Y. Vale. Cuando te diga que se lo chequeo. Os lo recomiendo encarecidamente, chicos y chicas. Este, yo creo que es un poco también un homenaje a Jay Dilla lo que han hecho, así que... Por cierto, ¿sabes qué? Creo que era Jay Dilla. Escuché una... Alguien me contó una vez que él tenía bases. Iba a la peña por ahí a su casa o al estudio, lo que sea. Y le dice, ¿te gusta esta base? Vale, pues te la coge. No te, ¿sabes? Él no hacía arreglos de la base, nada. Se comenta. Él cogía, daba la base tal como está... Así la vas a rapear. Te la vas a rapear. Yo no, ni te voy a subir este bombo, ni te voy a subir esta caja. Que vamos, que creo que debería. Es una opción más que viable para muchos de los productores que a veces lo... Es que demasiado curro a veces, tío. Claro, es que... Ya no solo eso, sino que a veces... A ver, hay un término medio, ¿no? Porque si tú estás trabajando con un productor, si a ti no... Dices, ostras, pues sube un poquito aquí la caja tal. Bueno, pues se puede llegar a un entendimiento, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, es tu obra... Entonces es tu obra y tú pues quieres que salga como la has hecho, ¿no? Claro. Entonces, pues, esto me gusta así, no quiero que se toque, que quieres rapearla de lujo, me claro, parece muy bien. Claro, es que bien, a veces pero... es eso lo que dices tú, a veces la movida es esa, le pasas el beat a un MC, el tío rapea, después llega a hacer los cortes y llega un punto que parece que es otro beat. Claro, que ya no es ni lo que... ya no es lo que tuvo, porque claro. Quiero un corte aquí, este piano no me gusta, cámbiame el piano, cámbiame no sé qué, sí, este sí, sinte sí, no sí, tal, sí. Y al final dices, tío... El beat es así, si lo quieres rapear así como es, y si no, pues... Sí, que ni pistas ni nada, el tío ahí con una pista de sí, sí. Tontero ahí, el chorizo que decimos, que ¿no? decimos nosotros. Y ala, ya te apañarás. Bueno, así le ha ido. Así le ha ido, ¿no? Que bueno, pues ha quedado como un grande, claro. Por eso que ha ido bastante bien. Vamos, estamos de despedida y es que... Se nos acaba el disco del mes ya, porque sí, se acaba el mes, pues se acaba el disco del mes, evidentemente. Y bueno... No sabemos porque ya, como habréis observado, ya no solo en la televisión, sino que también no le habréis escuchado en la radio. Llevamos ya unos cuantos programas sin Ácido, que está haciendo otras cositas por ahí. El mes que viene llega ya. Pero ya el mes que viene estará aquí. El mes que viene llega él y salgo yo. Y me voy yo. Si no recordáis, estamos con el Pi y su disco Fantastic Damage, que fue el disco que escogimos como imprescindible para nosotros. Y bueno, no nos ha dicho nada de cuál será el disco del próximo mes, se pero lo tiene callado, seguro que es otro bombazo, seguro que sí. Así que bueno, nos vamos a despedir del Pi por este mes con este Truancy. I became toxic, a lot in a badly shaded cement fuselage of juvenile non-approval confusion and loosey smoke and spook at abandonment. With great expected movement, toss itself in a brain honestly shakily faded in my timeline or something honestly understand. That's not a booby trap, I'm amused stepping on Nike Uptown abuse. Yet a darkest blue swoosh, a cathartic new faction. A b-boy enacted as truly city all bomber. My thoughts follow the color chart in the A-train country, hovering under the A-frame structures bloody. And if I close my eyes, I can trace the line lovely. They said you'll start your life in apartheid slices. A mighty kick that make the saw up your neck. And it's more than a pan, you're portable crown with a built-in mic, mic like sinister syllable, smart tongue more than your teachers do. That's two schools booted from on some dumb shit. Young ministers get the message. Bad medicine, restless, sad jettison rejection. Had to end it the lesson. I used to do an impression of Buff after lunch outside the cage, making faces Kelly Green with envy grimace. That's my gimmick, met with truancy in a bad apple. And then slowly formed my spirit. So when I couldn't fit the scholastic structure, my peers I didn't fear it. And it was airbrush in the pants like a name cut in the back of head. And cipher in the subway without money in my pocket then. Recognize this is the new truth. We refuse to suckle the empire's roof. Original box cutter walkthrough. Taught to rebuild a new living proof. See me as a banshee, as the illest motherfucker since Oedipus. Monkey number 1,000,000 with a typewriter flipping tempest depths. Evidence. Simple headed vagrants trying to chase where forest featherwind darts exit us. And still leaping up a line to join the exodus. Fresh as fuck, best of luck. Better leave banality rally quest. Thug writer might flip. Boom, excited by bitch. At a hell of a fat boy slash PDP hybrid founder. Militant anti mob action. Operate on the fringes of establishment. Binge on erratic shit. Fabric knit. Got you river dancing and leader hosing for wood chips. Step into the depth of saltus auditions like sausage. Jam Master J with a shot shop. Saucer, a nitroglycerin, a truck driving the rainforest on stages. It's like we're gonna take this label to another level. I'm gonna take this level to another label. Anti-pop composer, sonically robbing a nation. When I strap on the blue cardigan, we can be neighbors. Do laser. Water not fire now, fire bad, fire blank a bastard, blade runner blitz. Shot given, miss, another bargain, bin opportunity, moment clip. It was a b-boy once, I really gave a fuck. Still do. When you were trading episodes of Laser Tag Academy, I was applying for most sinister Mr. Brainfuck crowd confront. The loudest under transistor, rubber box damage and shit like overhanded palm brandish. Letting a hurt live where it landed, like that. This is for new jazz, trying to decide where they fit. Yeah. Destroy the walls when you spit. For writers where the cry long in its brain print. Translated, leaping in, dripping from brains. For cats to come in vain with my name on their lips. Think, suck your poison milk from fake dicks. This is for kids worried about the apocalypse. Do something, prepare yourself and stop talking shit. We'll be right back. Así que estás flipándolo, Alex. Hay que ver cómo se aburre esta gente, ¿no? Cómo se aburren estos raperos, ¿eh, Alex? ¡Qué maravilla! Estos son temas como los de como Pink Floyd y todo esto, que duran 200 minutos. Y, no, otros que también se sí, iban a pelota. Sí, pura música de, vamos, espiritualidad, no sé qué sí, se tenía no sé, que meter. Es una mezcla de algo, ¿no? De rap con un poco de psicodelia, no sé. Sí, mucha, es una mezcla de todo. Mucha locura. Sí, eso también. Bueno. Llega mi momento, pero hoy no voy a hacer la croqueta porque estoy chungo de la pierna. Está lesionado. Bueno, lesionado. Ya ha dicho Alex que bueno, estaba preparado para hacer la croqueta hoy. Él sí que va a hacer la croqueta. Sí, de hecho, vosotros no lo estáis viendo porque la cámara no da para la sala de control y tal, pero se está quitando ya la ropa y todo. O sea, a medida que ha ido pasando el programa, se ha ido quitando ropa de encima para estar más cómodo, para hacer la croqueta y tirarse por ahora el suelo. Ahora solo le quedan los cascos. Los cascos y los calcetines. Y los calcetines. Qué maravilla. Que como buen así. Español, ¿no? Los españoles ahí con el calcetín puesto y que sea lo que Dios quiera. ¿Qué será lo siguiente? Qué temazo, ¿eh? Que por cierto, tiene una dedicatoria especial. Claro, ¿no? Tío. Realmente, el viernes pasado puse un tema de este hombre también. ¿Fue ya el viernes pasado? Claro, el viernes pasado. ¿O el otro? No, el viernes pasado. Puse un tema de este hombre. Y digo. Y como nuestro colega Avi. Un saludito para él. Me dijo, tío, dedícate un tema, tal, en la radio, ya que estoy lejos, yo lo echo de menos, tal. Eso esperemos que desde... Él está en Londres, esperemos que allí haya podido ver la página web, aunque sea nos vea sí, la si cara. Sí, no, el podcast también. Y tal. Si no, ya escuchará el podcast. Un saludito para nuestro hermanito Vigore. Que bueno, le vamos a poner este tema que tanto le gusta de Tiny Tempa, Trampoline. Trampoline. Junto con Two Chainz. Se lo vamos a poner para él. Yo te digo, realmente, esta sesión, este cachito, vamos a hacer la croqueta por él. Eso, vamos a hacer la croqueta por ti. Pero la haremos cuando ya no estén enfocando las cámaras. Bueno, yo no me puedo hacer mucho, ¿verdad? Porque ya sabes que estoy lesionado. Yo te muevo, te arrastro así por el suelo. Yo como mucho podré dar vueltas con la silla, estas que son giratorias. Qué maravilla, sí. Pero no, es un temazo, tío. Puro temazo. O sea, yo creo que fue el año pasado cuando salió el tema este. Y ahí es donde yo empecé a... no a descubrir, sino a decir... A investigar sobre Tiny Tempa y todo el rollo. No, sobre Tiny Tempa. No, sobre el trap... Pero no una cosa que le llaman trap hop, que es trap por lo que hace 2 Chainz, Future. Claro, sí, más enfocado al hip hop. Y nada, tío, dejo que escuchemos el tema ya. Sí, vamos a despedirnos ya de la gente. Alex. Buen fin de semana, tío. Pásalo de lujo. Cace, recupérate de tu Gracias, de tu piernita chunga, de tu nos pata vemos chula. En un rato. Nos vemos en un rato cuando nos vayamos. Cuando nos vayamos. Aarón, buen fin de semana. Buen fin de semana, Aarón, en verdad, tío. Buen fin de semana a todos vosotras y a todos vosotros. Ya sabéis que empieza el fin de semana, empieza la fiesta y qué mejor manera de hacerlo que con este pedazo con este de pedazo temazo, de trampolín. Tema, Tiny Tempa con Two Chainz. ¡Pa, pa, pa, pa! Mr. Jam, baby, I think so. I can't concentrate when that phone's on. Like.